En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. La idea de Dios es el único error por el cual no puedo perdonar a la humanidad. Imperioso, colérico, irascible, extremo en todo, con una imaginación disoluta como nunca se ha visto. Ateo al punto del fanatismo. Ahí me tenéis en una cáscara de nuez. Mátenme de nuevo o tómenme como soy, porque no cambiaré. 2 de diciembre, 1814, un día como hoy, murió el Marqués de Sade. Soy un poroto, un tornillo de la máquina tanguera. Más que la fama, importa situar a la gente dentro del corazón. Yo he trabajado desde pibe, y la gente ha simpatizado con este carcamán que soy, pero no me siento superior a nadie. La orquesta la armé en el 39. Me acuerdo que al poco tiempo ya tenía bailarines que me seguían y gritaban ¡Ese! ¡La barra de Pugliese! Me gustaba, pero yo me decía ¡Quédate ahí, Osvaldo! ¡No te agrandes! ¡No fanfarrones! Todos los días le hago los cuernos al diablo, pero cuando llegue la hora del speech diré bueno, muchachos, llegué hasta aquí. Me las tomo, sigan ustedes. Si al final, ¿yo qué hice? Tangos, eso es todo. 2 de diciembre, 1905. Un día como hoy, nació Osvaldo Pugliese. De diciembre, Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. En la ciudad de Buenos Aires se han detectado talleres textiles que albergan a trabajadores como esclavos. Algunos de esos talleres pertenecían a marcas como Chiqui, Cara o Cruz y Zara. La trata de personas también es otra de las formas de esclavitud. Según datos de la ONG Casa del Encuentro, desde 2013 están desaparecidas más de 700 mujeres y niñas secuestradas para la prostitución. El 70% de esas 700 mujeres y niñas son argentinas. El resto, paraguayas, dominicanas, peruanas, bolivianas y brasileñas. Patria grande, que le dicen. Ah, y un día como hoy, Dolmansé dictaba filosofía en el tocador. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.